chaka masana wasuruwa witakna chak yasuwa itamarak silusat waha istatatawa rusar yuchito ne sutine wuluchito para ukatra estene rusar kapotitone y rusar hanko zapatine sitane como istatatawa sulbusitone kaukana ganchiwa irptarabe presta agarrati paspar hait arabha preta ukamaita ki waha walmunata walimunanita niwa waha chaka ukanga kida pacharuta sino smawa kaukan kitina para pangas kiso waha e hait arabha preta agarrati yoro Ukatka kunstma kaya to kunasa ukamao kipa ano kapajeto machakay ta. Tres la tarde ukarota na. Tres la tarde. Hakas tinan ko yaka kasta sing katka kunstma to kapajeto na kaya ko Naya alhas tu may ni alhit si tu sa reservo la pas tu katu may na alhit si tu yahat ukan kang wawa kiti tangas kan ukat chakata. Yato kat amoy tatas tu katas takarak pati. Muy tap tak al se es pach hasta que six por hanta policía eres man tas oxaram sabit okat ma hani pene kite uka al khira nagarus kali sare nagarus hasta o qal kis kis hani kites un yeres otka wahite cha wasita tere am tañel con hamo su paja ista tana peqet kai kama ber maukit kachita rusar luchito ne uka luchito paja suti ne upan suti paita ne uka wawitan kwatra rusar akam este ne wa kapotito ne uchan atao Manhanha, jumpita paha hang itu mayak alpa kita ukama wali isin atawawak rusa asul busitun. Hang kote ini sitan, media sitan wawal wawa istab atawa. Ba busitun kuna main kan ki busitu hau ka kaura ka etitan hiwa ki uka busitu ukan ucan at kunawa. Ya, tu pasti kunhamas arsuri anu kasa. Hani usum pala sinyat kiti mama, papa uka giyati. Chau giyati lagi uka, chau, chau, sao sin. Uka giyati. Hani upini sum nias palas kiti. Ya. Anchit kama ka uka toko na karas niya denuncia uskun tatraki. Ucha haiti wa pari no pa wasuru ha, bole siya na karo. Ya. Aka siha to siha lo haiti. Chasti kita hani te kites unihat ko ka katu taipin ha. Hani pini kite unihiris ut kite. Ma do ni tak situa iskinan konus katana ma idadan pachawar misitawa. Pemir pacha ukit halaki pawai ta ukat. Ma wo hani tamu it arabis tunyet sa ukat ha situ ukat unya ha. Hani wa kan ma lokal wo ite ki usal na kasis kisa sao situ. Ukat ija mayang kus mo isor mayang kon purgan ta ukaw situ. Do ni wa ukhe katan hati situ. Hani wa chakate kipini wa hani tumas amu it isakanus konutata ha sa Ukat situ ha, este umawa wita asul bu situ na sina aksaro akat puri ne aksaro makate haja si sa mo ita wai situ. Kut perhis kita sa waskaras mas ingkat ta kut awis itas mai sa sa yas mayam kut ede chakat ta kata na ukat onya. Chaste mau kita berhilata angel, o kita marka chino kawil tanya ni no ka ukni hakui na karo supana kas hausan tani para kis makana istanya hilata angel. Bueno, munata hilata En chiste na ya kawo. Sa paking kirito provincia lo ayot na por don tu seruelo pe mo. Espera ka tisa sa alga sa sariu ka tu kan chagayata na muna tila tana ka kau kiris ista sip kista. Celular ro hau ista ni pagitas mo. Este ro 7 25 73 81 0 ukar hau ista ni pagitas mo. Mayara kiu ukar padrino pa celular pa mo. Mayara kiu 7 0 14 93-51 ukar haus tarape pahala kitas ma munat hilatanaka por favor ni na wabita ni karak ukamaita ki ubuwa wabita haut ki pukat na anchi chikar satu yur radio pachak kamasar puta di zina hawis tanibs ma utak bache vente provincial arut tan kasinsa munat hilatanaka kasi pata marga nagaro chapsa abit ukat chakal liyan bisu ni pri ukat este uksaro cha hacha kachi uksar zwal wari na uksar sar uksar nagaro cha erpta war pes tuwa pur ta ner ma pe ta kapas bladi uru certificación es wate atas ka ni wa muna tila tanaka oha hach pacha o wali muna ni ta ni wa kun ham shuti ni rupa ha ines lunes ka ni kusere kiu Chelo chito para cansas que Inés Escobar se nos ha pedido ni to Inés Ángel Calicus Escobar tu que me ha pedido a pase puchita jaja munat hilatanaka munat marcachir marcinaka munat hermanita naka kau quieres reparar pues te quites este de pepe presta ir para la capital que pasó salió algo raro en granel se tocó los aucaros en chichita por tal que una marca chilena que gruta se negó a su mamá y ampe Kuyaka Inés Mokita ver en H marca chica marca chino que es igual a quien no hancha que apaña de kikipa que ya capacha kikipa su taquila aquí que ha han ya que sin ya está que ve en acha canais ahora que ya más recomendación ya que está y que no quiero usar o que no quiero usar que ya quienes han guau no quiero usar contigo así para naro a lo que se la digo que más que está lo que ustedes este guau fue tu guau han guau no quiero estar sin ya ni hermana naca guasuro te pocar aquí en te este jato ya, tú tenías de cuya que Inés, guasita, tajanáis, añani, cuya que esta te seguí bien llevó vita Inés, Luna, Callecusi, Pusi Marita Nigo, Marcachasina, Cotja, Kunjamos, Ista, Tatano, Cachita, tajanáis, añani, Calcama. Rosario, chito, neu, gallo, chito, paja, su tipa, neu, o caro, jama, rosar, capotitone, chumpa, paja, maya, jankito, manjanki, polerita, paja, azulita, maya, jade, se le quiero. Ani alpaca y tauga polerita pa maya gana, no sé, este tema que voy a usar. Celeste, te tengo. Malvel si tú. ¿Cuál es esta tata guaja? Papo si tú ni. Han como este ni. Tiene si tan ni. Miria si tan ni. Kama guaja. Kami esta tata guaja. Ni su mía esparta si ni adquite. Ya uka guiati, mamá, papá uka guiati. Ma pi si tú pa utara. Cuando chicos a su techasi. Uka parla si ni adquite. Y chequeo arsu sumpacha. Oli que cuyaca Inés y lata Ángel y Nacha con un pisto de añataque. Bueno, tú te añataque a caratona mayampe, maite si no afquis mamá, pero tajpacha marca cherina que humana que es guavita en la cocuyeta se afquis. Guavana cuyeta se afquis que mamá, tú quieres que guacama, ya que el puriñasa. A no camar humana que es pura para que pero ya no está señal en zapagat maine y huascama. Camis de aquel hermano, el presidente, un atilado, si tu maya salta señales, si tu cambio salta señales, ya que guavita y cata y una guiana, pues un atilado en acá, que quieres y el perro para ser más capaz para radio oro, y el panabarro para petasma, ni el número celular dicta en el baito, o caraja usar para petasma, una tu marca chirina acá. Gracias, no hay provincia, lo hay, salta aquí, tata hermanos. Gracias, hermano.